Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Cuando te enamoras, sientes mariposas en el estómago. Cuando te asustas, lo dices sin reparo. Se te hace un nudo en el estómago. Cuando tienes coraje, lo sientes también en el estómago. ¿Por qué relacionamos el estómago con la mente? Tenemos un segundo cerebro en el intestino, en el cual se alojan unas 100 millones de neuronas, las que tiene un gato, por ejemplo. Sí, el aparato digestivo está tapizado por una red de neuronas de tan amplio alcance que algunos científicos la han denominado segundo cerebro y una ciencia relativamente nueva, la neurogastroenterología, que se ocupa de su estudio. Nuestro segundo cerebro no piensa, pero siente. Está formado por dos plexos, el mientérico y el submucoso. El mientérico contiene las neuronas responsables de regular la salida de enzimas de los órganos adyacentes. El submucoso contiene células sensoriales que se comunican con el mientérico. Se le conoce como sistema nervioso entérico y su función consiste en controlar los casi 25 centímetros de esófago, los 30 centímetros de duodeno, 6 metros de intestino delgado y 1.5 de intestino grueso. Michael Gerson, jefe de Departamento de Anatomía y Biología Celular de la Universidad de Columbia, publicó un libro llamado El Segundo Cerebro, el cual resucitó en interés por esta especie de sucursal de nuestra cabeza. De acuerdo con los estudios de Gerson, 90% de la serotonina, neurotransmisor estrella de los circuitos cerebrales, en realidad se encuentra en las neuronas del intestino. ¿Lo sabías? Ahora bien, de acuerdo con los neurólogos de este segundo cerebro, el tratamiento de algunas enfermedades intestinales experimentará una revolución. Las bacterias intestinales pueden condicionar incluso la personalidad. Se ha comprobado que aquellos con problemas de conducta tienen diferencias esenciales en la flora intestinal que otras personas sanas. Así, modificar la flora bacteriana intestinal predeterminada puede cambiar la conducta, de acuerdo con Fernando Carballo, presidente de la Sociedad Española de Patología Digestiva. Si cambias la dieta para estimular los intestinos, podrían curarse determinadas enfermedades neuronales, afirma Carballo. El pequeño cerebro que tenemos en las entrañas funciona en conexión con el grande y determina, en parte, nuestro estado mental. El síndrome de colon irritable deriva en gran parte de un exceso de serotonina en el intestino y quizá pudiera ser considerada una enfermedad mental del segundo cerebro. Te comparto algunos datos curiosos. La proteína que quema la grasa corporal se encarga también de la memoria, a decir de los expertos. Por eso, las personas que padecen obesidad son más propensos a la demencia. Ya que en el estómago se aloja la mayor parte de la serotonina, hormona de la felicidad, podemos decir con certeza que el estado de ánimo se aloja en nuestro estómago. ¿Te ha pasado que ante una emergencia presentas malestar estomacal posterior? Esto se debe a que el cerebro toma energía del intestino y entonces este envía señales que se traducen como molestias en el estómago. Si es pánico lo que experimentas, entonces el cerebro espanta al intestino grueso y este no dispone de tiempo para absorber líquido y entonces se da la diarrea. Así es que cuidemos también la salud de nuestro segundo cerebro. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.